Mundofonías. ¿Qué tal estáis? Os damos la bienvenida a una nueva edición de Mundofonías que empieza de esta manera tan animosa con música que nos llega desde Quebec, Canadá, la parte francófona, la parte de habla francesa de Canadá, que es Quebec, y de este grupo llamado The Temps Antan, es decir, de tiempos de antaño, un grupo que actualiza esas músicas de tiempos de antaño, de tiempos de ahora, y que están más presentes y más vivas que nunca, porque la música popular y la música que nace de las raíces de la gente, pues está siempre viva y siempre fresca y siempre presta a ser disfrutada por los oyentes con buen gusto, como los que escucháis Mundofonías, este programa que acaba de comenzar. Y traemos a este grupo de Tan San Tan con su disco Les Habits de Papier, los trajes de papel, con motivo también de su reciente actuación en el Festival Brosela, en la ciudad de Bruselas, la capital de Bélgica, al cual hemos tenido el placer de asistir estos pasados días el equipo de Mundofonías, y hemos tenido el placer también de disfrutar con excelentes conciertos como el de estos chicos de Quebec, que allí nos entregaban su disco y que ahora compartimos con todos vosotros y con todas vosotras. El tema que lo abría, este Turlut du Reticulteur, con el cual hemos abierto Mundofonías, un programa que hacemos Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez, y en ese festival que hemos disfrutado un montón realmente, pues también han estado presentes los portugueses Melech Mejaya. Melech Mejaya, los que oíamos dentro de su último disco, cerraron el sábado del Festival Brosela en Bruselas, desde luego volviendo al público loco, que se pusieron a bailar desenfrenadamente con la propuesta de este grupo portugués. Pues hay que agradecer el buen gusto en la programación a este festival dedicado al folk y al jazz. El sábado día 13 de julio, ese día estaba dedicado al folk, y el día 14 de julio dedicado al jazz. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar presentes el día 13 en todos los conciertos que a partir de las 3 de la tarde y hasta la noche pues se fueron sucediendo con una muy buena calidad en cuanto a las actuaciones y también pues una muy buena labor en cuanto a la gente que está trabajando en este festival, tanto los responsables del mismo como también los muchos voluntarios, además voluntarios ilustres. Podías ver allí a gente que son directores de centros culturales, programadores de otros festivales y de otros sitios, estando allí trabajando de forma desinteresada para apoyar este festival, lo cual es envidiable, no solo encomiable, sino envidiable. Nos gustaría que pasara en más sitios. No queremos dejar pasar la ocasión sin mandar un muy especial saludo a nuestro oyente belga Johan Leinen, que empezó a seguir este programa a raíz de nuestras colaboraciones con la RTBF, con el programa Le Coin Ibérique, que de vez en cuando hacemos en la Radio Nacional Belga en lengua francesa dentro del programa Le Monde en Village, y a partir de ahí pues empezó a escuchar nuestras emisiones en nuestro anterior programa Mapa Mundi y después en el programa Mundofonías, el que estáis escuchando ahora mismo. Hemos tenido la ocasión de poder

¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Oíamos esta gaita sabrosa que interpretaban ska cubano yéndose de Cuba hacia Colombia. Con esta música hablamos también de otro festival, el Festival Iboga, que va a tener lugar en Xavia los días 26 y 27 de julio, con artistas como ellos, como ska cubano o como Chantel, Mahala Rai Banda, New Yorkskaya Ensemble o Dankelbund, como decíamos, el 26 y 27 de julio. Pues después de esa gaita sabrosa curiosa, la gaita colombiana que sonaba en la interpretación de Ska Cubano, que estarán ahí en Xavia, en el Iboga Summer Festival, pues nos vamos con otra gaita, también sabrosa, pero gallega. Tempo, ya subeu a marea. Pasó o tren, casi nunca se colle. De negro a verde, caciques bandoleiros. Pasaron reis, también pasaron condes. E cada tema con su coloqueo. Frío, ya está tempo. Marihuana, calimoche, radiante de cabeza. Bota y un baile morena que a pesar ya empieza. Compañía do ruido se presenta para festa. Esta pieza pertenece, yo creo que fue al primer disco, la primera maqueta que grababa este grupo gallego, grupo llamado Compañía de Ruido, y que llevaba por título So existe o ruido, solo existe el ruido. El tema que lo abría era este Punchy Punchy que acabamos de escuchar y que nos sirve también para hablar de otro festival que se va a celebrar en las próximas fechas. Concretamente es el Festival Revenidas, que tiene lugar en la localidad gallega de Vila García de Arousa entre los días 18 y 20 de julio. Concretamente, Acompañado Ruido estará actuando el último día, el sábado 20 de julio, junto con otros muchos artistas a lo largo de estos días, entre ellos Fermín Muguruza, Os Diplomáticos de Monte Alto o Caimando Riotea, un grupo clásico gallego que reaparece, Ultracans, Obrín Paz, Cenzar, El Tío Calambres, etcétera, etcétera. Otro festival que va a tener lugar próximamente es el Festival de Músicas do Mundo de Sines, en Portugal, uno de los principales festivales de músicas del mundo en nuestro país vecino, en Portugal, allí en la localidad de Sines, en la costa. Además, un sitio pues, que da bastante gusto estar. Va a tener lugar el festival del 18 al 27 de julio. Son muchas las propuestas que ofrece este festival, artistas portugueses y también de fuera. Por ejemplo, entre los portugueses se encuentra el grupo Mu. Oíamos a Mu con su disco tercero llamado Follas que Arden, Hojas que Arden, y lo seguimos con motivo de su participación en el Festival de Músicas do Mundo de Sines, que tendrá lugar el día 24 de julio. El festival, como decíamos, Festival de Músicas do Mundo de Sines en Portugal, comienza el día 18 y el día 20 tendrá lugar la actuación de un clásico, un auténtico genio de la música brasileña y mundial, como es Hermeto Pascoal, quien nos invita a esta clase de natación. Vai pular que tem um passear. Pular, não é mergulhar não, tá? Pular em pé, né? Pular em pé, sim. faço por baixo, mas tantinho eu preciso enfiar por baixo. Não posso colocar os pés no chão, nem ficar flutuando. Conta até assim, bem alto. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Mergulha e vai por baixo da água. Ó. Por aqui. Vem pra cá, não, tá? Pode esbarrar nesse barbante, ó. Não pode. Pues este era uno de los experimentos de los juegos de Hermeto Pascual en su disco ya añejo, Festa dos Deuses, en los cuales en algunas ocasiones cogía extractos hablados, cogidos un poco al azar, esto por ejemplo en una clase de natación, algunos otros por ejemplo cogidos de retransmisiones de partidos de fútbol, etcétera, etcétera, y a la melodía de la voz hablada pues él acompañaba con la música. Esto a lo mejor con la tecnología actual se puede hacer de forma un poco automática, pero hace 30 años o 30 y pico pues era de esta forma manual, visionaria y genial como lo hacía Hermeto Pascual. Este artista va a estar actuando el día 20 de julio en Sines, en Portugal, dentro del Festival Músicas do Mundo, y es una de las actuaciones, yo creo, más interesantes de las que nos propone, de las muchas que nos propone este festival entre el día 18 y el día 27. Y por supuesto allí también estará Mundofonías. Me parece que ese día justo no vamos a poder estar, pero sí en los días siguientes, así que os daremos buena cuenta de todo lo que por allí acontezca. De momento nos vamos a quedar con otra de las músicas de Hermeto Pascual para resarcirnos de lo poquito que nos ha durado esta que acabamos de oír. Aquí le tenemos con el Cuarteto Novo y esta canción titulada Algo Down.

escuchamos el tema Extremadura dentro de un EP de 4 temas que firma Rafael Fais con el nombre de Caramelita. Es una producción que está a la venta solamente en su página web y es de momento el último lanzamiento que nos llega de este artista, de este guitarrista francés, influenciado por el jazz manouche y también, sobre todo últimamente, por el flamenco. Es una producción más en su prolífica carrera discográfica. Es Rafael Fais. Rafael Fais, cuya inclinación hacia el flamenco, pues tuvo bastante que ver con su contacto con Paco de Lucía. Y precisamente con Paco de Lucía nos vamos a ir y también nos vamos a despedir en esta edición de Mundofonías con un extenso tema de su último disco grabado en vivo, esta rumba titulada precisamente Vámonos. Así que con ella nos vamos, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez, quienes estamos con vosotros siempre aquí en Mundofonías, y también nos tenéis en nuestra página web mundofonías.com, en nuestro correo electrónico a vuestra disposición radio@mundofonías.com, en el Facebook, en el Twitter y también en todas las emisoras que nos redifunden, entre ellas tu emisora favorita, allí donde nos escuchas habitualmente. Pues bien, os dejamos con Paco de Lucía. Por cierto, él va a estar actuando en el Festival Pirineo Sur el día 24 de julio. Así que, bueno, pues estos festivales ibéricos reúnen a algunas de las grandes figuras de la música universal de las últimas décadas. Hemos escuchado a Hermeto Pascual, escuchamos ahora a Paco de Lucía y nos vamos tan contentos con esta rumba titulada Vámonos. Mundofonía se despide aquí. Hasta pronto. Salud.